cambiamos y ya nos vamos para Mendoza. Sí, sí, momentos de columnas, se van retomando las columnas y esta semana arranca nuevamente, ya casi comenzando la tercera temporada, la colectiva La Caracola. Y ahí está Eduardo Latino, buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bien, bien, Eduardo, ¿cómo está todo allí en Mendoza esta mañana? Y la mañana está soleadita, está linda. Más que otoño parece primavera, pero lo que no parece tan primavera es lo que está pasando por la legislatura mendocina por estos días. Ajá, si algo nos llega, contanos. Y el conflicto docente ha avanzado fuertemente. Desde hace ya más de un mes se discuten las paritarias docentes en Mendoza, donde el SUTE, que es el representante dentro de la mesa paritaria de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, bueno, viene llevando una discusión y que en las últimas semanas se ha transformado en un plan de lucha contra la política o las propuestas que han planteado desde Cambia Mendoza, que es la versión mendocina de Cambiemos. Claro. A nivel nacional. Uh-huh. En este mismo momento, en la legislatura de Mendoza, se está llevando adelante una mesa de diálogo a partir de que el gobierno provincial, a través de su gobernador, o sea, Alfredo Cornejo, presentó la semana pasada un decreto, o firmó directamente un decreto, donde anunciaba aumentos por esa vía, con lo cual virtualmente o tácitamente lo que venía a plantear el gobierno provincial es una caída de la paritaria, las mesas paritarias como lugar de negociación y trasladarlo directamente a una discusión con el Ejecutivo y la ratificación del Legislativo. Uh-huh. Lo cual es un antecedente importante porque de avanzar este decreto pondría en jaque las discusiones paritarias del resto de los estatales y de las estatales, que es el caso concreto ya de tanto ATE, con todo lo que tiene que ver con la estructura más burocrática del Estado en torno a los trabajadores de administración central o de otros sectores como la salud, que es uno de los sectores más combativos en los últimos años aquí en la provincia, como claro, también los empleados judiciales que están nucleados en el Sindicato de Judiciales de Mendoza. Sí, por lo que entendemos entonces el problema, más allá de la cifra, más allá del porcentaje que se pueda ofrecer, está en la modalidad, o sea, en hacer desaparecer las paritarias para transformarlas en un aumento designado, dirigido por el gobierno. Claramente, en realidad. Bien. También marca qué es lo que se puede venir hacia adelante, no solamente con los docentes, sino sí, en general, con claro, los estatales y con los sectores privados que tampoco, en llegado el caso, puedan llegar a cerrar en las mesas paritarias. El decreto, y esto es una especie de medición de fuerza que se está realizando desde Mendoza para ver qué pasa y qué repercusión tiene a nivel nacional, puede poner en discusión las paritarias de distintas provincias que hoy están en conflictos concretos en torno a lo que propone el Estado como aumento salarial a los trabajadores y a las trabajadoras. Claro. Concretamente, los aumentos han sido bastante, lo que ha propuesto el gobierno son bastante pequeños, tiene que ver con un aumento en el estado docente y en la asignación de clase de un 5% en marzo y un 4% a partir de agosto, y a los celadores un 9% en el primer tramo y un 7% a partir de agosto en el segundo tramo, más un aumento de montos concretos que tienen que ver con 400 pesos en marzo, más 300 más en agosto, que eso es parte del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el gobierno provincial adelantaría de los fondos que Nación después enviaría. Claro. Así todo, es una propuesta bastante baja, pero el núcleo central de esta discusión no tiene que ver, como vos decías, Dani, porcentajes. Tiene que ver con un ítem que aparece dentro del decreto, el decreto que en su articulado, particularmente el artículo 6, crea un ítem aula. ¿Qué significa el ítem aula? O que podríamos jugar jocosamente y decir ítem jaula. Lo que busca es, a partir del discurso del incentivo al presentismo de los docentes y de las docentes en el aula, van a tener una retribución que más o menos un 10% de lo que representa la asignación de clase, la zona y la antigüedad. Ajá. Es un monto considerable que puede llegar a ser hasta 1.200 pesos. Claro. Y que en realidad lo que encubre es una precarización de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque dentro de ese ítem aula, no contempla la depresión posparto, que es algo bastante habitual dentro de las mujeres, no. Que después de un parto puedan tener una depresión. Bueno, claro. Concretamente, docente que no va al aula, docente que no cobra el ítem aula, sea claro. Las razones que sean. No importa la razón, claro. Bueno, eso muestra que no solamente se trata de porcentajes o de medición de fuerzas a ver hasta dónde los sindicatos y los gremios van a poder luchar en la mesa paritaria, sino que también avanza sobre derechos adquiridos históricamente y que no son parte de los últimos 10, 12 años. Tiene que ver con luchas más históricas en claro. torno a las condiciones laborales y en torno a lo salarial. El ítem aula atenta directamente contra el salario y contra las condiciones laborales. Uh-huh. Eso es lo novedoso de esta propuesta que está planteando Cornejo, que lo que muestra es una política reaccionaria, claramente, contra el sector mayoritario de estatales en la provincia, que está representado por docentes. Claro. En ese caso, en este mismo momento está esta mesa de diálogo, porque ayer día lunes tenía que sesionar la Cámara de Diputados, la semana pasada sesionó el Senado, logró que sea aprobado en el Senado este decreto, que es el 228/16, uh-huh. Un número ya abultado de decretos. Para marzo, estamos promediando marzo. Sí. Claro. Veremos cómo llegamos a fin de año. Uh-huh. Y en esa mes, ayer se tenía que tratar en diputados para ver si ya tenía la otra media sanción y el decreto salía. Bueno, ante esta situación, el SUTE convocó a una gran concentración en la puerta de la legislatura y luego una marcha a casa de gobierno. Hubo miles de trabajadores y trabajadoras de la educación que se congregaron ahí en la puerta misma de la legislatura, y eso permitió un poco más de dilación hasta el día miércoles, o sea, mañana, porque no hubo quórum. ¿Qué pasó? Fue algo bastante particular lo que pasó ayer, donde dentro de esta gran alianza de Cambia Mendoza, donde está la UCR, el Partido Demócrata, que es el histórico partido de las dictaduras acá en Mendoza, uh-huh. el Frente Renovador de Massa, el PRO de Macri, Libres del Sur y el Partido Socialista. Pero el Partido Socialista no tiene representación en la Cámara de Diputados, pero es esa gran alianza que han hecho acá en a nivel provincial. Legisladores de Libres del Sur, del PRO, del Frente Renovador y de la UCR, ayer se suponía que iban a entrar al recinto, iba a haber quórum y se iba a aprobar. El representante del Frente Renovador, que es uno, que es Guillermo Pereira, que además es secretario general del Centro Empleado de Comercio, con un discurso bastante ambiguo, no dio quórum y llamó a una mesa de diálogo. Claro. Es esa mesa de diálogo. Bueno, Guillermo Pereira en realidad dijo que el SUTE era fascista. Esto de hablar de casa de brujas hacia adentro del movimiento obrero y de dividir el movimiento obrero, el mismo Guillermo Pereira, que fue aliado del Frente para la Victoria hasta hace dos segundos y armó la alianza con Massa y acá en la provincia llegó a ser diputado provincial, uh-huh. argumentó que él estaba de acuerdo con el ítem aula porque en sus negociaciones paritarias con los sectores de los grandes supermercados, cuando hay incentivos por presentismo, los empresarios les dicen, bueno, yo doy ese incentivo, pero los trabajadores tienen que cumplir y tienen que venir a trabajar. Uh-huh. No importa, enfermos, destrozados, tienen que venir a trabajar, claro. El incentivo tiene que ser si van a trabajar. Claro. Lo curioso es que, argumentando a favor de la política del gobierno provincial, no se presentó al recinto, eso permitió esta mesa de diálogo que se está dando ahora en la mañana, y que la sesión se pasara al día miércoles. Uh-huh. Las presiones, imagínense, iban y venían. Claro. El teléfono de Pereira debe haber sonado varias veces. La pregunta es, cuál habrá sido el mejor postor en esas llamadas de teléfono. La cuestión es que llama a la mesa de diálogo, es un triunfo inicial para los gremios que representan a docentes, pero el mismo Guillermo Pereyra, que pide esta mesa de diálogo, se la concede el gobierno provincial a través de la bancada radical, es el mismo que firma el llamado a una sesión extraordinaria el día miércoles. Ah, o sea que... Con lo cual, claro, por el reglamento interno de la misma legislatura, el día miércoles Guillermo Pereyra va a tener que estar sí o sí. Claro. Con lo cual va a tener quórum, y el día miércoles, una vez más, los trabajadores y trabajadoras de la educación van a tener que estar en la puerta de la legislatura, y van a estar porque ya están llamados desde el SUTE y incluso de ATE Educación y SADOC, que son los docentes privados, uh-huh, a estar en la puerta de la legislatura para armar un gran plenario del SUTE, que en principio es informativo, pero que el SUTE Godoy Cruz, que digamos que es un sector disidente a la Celeste, que es la línea de Yasky, que es el oficialismo dentro del SUTE, uh-huh, más que un plenario informativo, están proponiendo desde Godoy Cruz que haya un gran plenario de trabajadores estatales, claro, el día miércoles en la puerta de la legislatura. Bueno, hay que seguirlo de cerca, lo que está ocurriendo allí, y lo que se viene, además, ¿no? ¿Cuáles serían las patas que componen esta mesa de diálogo? Justamente les iba a comentar. Claro. La mesa de diálogo que propone el radicalismo tiene otra gran novedad. Ajá. Y es básicamente una representación de lo que implica, si se quiere, el gabinete de Macri, uh-huh, o el atisbo también de favorecer el sector privado que tiene el... No es atisbo, la política que favorece al sector privado que, sí, tiene el gobierno provincial aquí en Mendoza. Uh-huh. Llamaron automáticamente a la Iglesia, particularmente a la Iglesia Católica, a través del arzobispado, y a los empresarios, que esa es una novedad. Uh-huh. Los empresarios tienen que hablar sobre la paritaria docente. Uh-huh. Pero aquí el rol de patrón no lo cumple el Estado. Ah, la pregunta es, ¿estamos hablando de educación pública o vamos a ir a discutir una mesa de diálogo sobre las modalidades de privatización de la educación? Bueno, uh-huh, son cosas que quedan en el aire para preguntarse. La mesa está en este mismo momento, uh-huh, en la mesa de negociación. Lo curioso es que no está Jaime Correas, que es el director general de escuelas, uh-huh, un pichón de quien, de uno que conocemos bastante quienes estamos en los medios, de Daniel Vila, uh-huh, y de José Luis Manzano, uh-huh, del Grupo 1. Un número uno, claro. Sí. Entonces, el mismo, que ha sido director del diario 1 aquí en Mendoza hasta hace un par de años atrás, hoy ha devenido director general de escuelas, en una puja interna dentro del radicalismo, porque Jaime Correa no quería ser director general de escuela porque sabía que era una papa caliente, quería ser secretario de Cultura. No pudo con la pulseada y quedó al frente de Educación. Uh-huh. Bueno, Jaime Correa está desaparecido virtualmente en esta, uh-huh, última semana desde que se presentó el decreto para aquí. Entre medio intentó ubicar a su yerno dentro de una coordinación de un área de la Dirección General de Escuelas, atentos y atentas las trabajadoras de educación, denunciaron esa situación y lo tuvieron que correr a Pablo Belloso, que iba a cobrar una suma de 30-35 mil pesos por mes por su coordinación dentro de la Dirección General de Escuelas. En el lugar de Jaime Correa está el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay. La excusa es que el decreto está firmado por Cornejo y por él. Dentro de también la mesa de negociación está Marcelo de Benedictis, que, entre otras cosas, ha sido un ferviente opositor al matrimonio igualitario, ha sido el que más militó aquí en Mendoza, dentro del clero mendocino, ir contra los derechos igualitarios del matrimonio. Uh-huh. Ha sido y es un gran militante contra la legalización del aborto y una persona y una figura muy cercana al Opus Dei. Además de eso, está representantes de distintas bancadas y del empresariado mendocino. Uh-huh. Esa es la situación en la que se está dando en este momento la mesa de diálogo aquí en Mendoza, donde hasta hace un rato el SUTE todavía no se había presentado a la mesa de diálogo, y sí está claro que mañana, a partir de las 8 de la mañana, los gremios, tanto SUTE como AT Educación, como SADOP, como el sindicato de celadores, SUSEN, van a estar en la puerta de la legislatura. Bueno, entonces mañana desde las 8 de la mañana hay que seguir allí lo que esté ocurriendo en Mendoza, porque tal como quedó claro en lo que nos contabas, Eduardo Latino, se juega mucho más. Lo que se juega es muy importante y además se juega más que lo que está a la vista. Y la mesa está servida, pero está servida con una suerte de agrotóxicos, Eduardo, como otras mesas. Un detallito, mirá, sí. Dani, solamente. Ayer hubo representantes de CETERA aquí en Mendoza. Ajá. Anunciaron para el 4 de abril un paro nacional de docentes en aniversario por el asesinato de Fuente Alba, claro, en Neuquén. Y en Mendoza es una fecha muy importante porque es el aniversario, un nuevo aniversario del mendozazo. Así que desde el SUTE Godoy Cruz, que es la representación más combativa que hay aquí en Mendoza, han llamado a que sea un gran paro de estatales en la provincia de Mendoza. Y como viene la cosa, no sería extraño que se logre un gran paro provincial contra las políticas que están llevando adelante en estos 6 meses de gobierno que se han cumplido ayer por parte del gobierno provincial. Buenísimo. Y para cerrar, sí, ya lo deben haber tratado ustedes, hoy es el Día del Agua. Sí. Todavía no, mirá. Todavía no. Solamente un pequeño comentario, que sabemos que la Red Nacional de Medios Alternativos, el tema de la UAC es una militancia. Sí. A partir del día jueves, 24 de marzo, en Hachal, se viene una nueva UAC, se viene la UAC, como alguna vez algún spot de los compañeros de Indimedia Córdoba habían realizado. En Hachal es una nueva oportunidad para que distintas organizaciones participemos, podamos debatir acerca de lo que vos decías, agronegocio, agrotóxicos, megaminería, las pasteras y todo lo que significa todo este sistema capitalista, extractivista, que las consecuencias las estamos viviendo ahora con todos estos gobiernos que lo que han hecho es endurecer más políticas de derecha que ya veníamos viviendo desde hace tiempo. Muy bien. Gracias, Eduardo Latino. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Dale. Bueno, así la colectiva La Caracola, nuevamente en el aire de Enredando las Mañanas. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, porque me enredo con el enredando. Voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.